El borracho. ¿Eh? Claro. No, eso no es borracho más afuera, eso no es borracho más afuera. Bueno, para tomar. Soñaba un pobre borracho curado en una chingana, sobre durmiendo decía, pónganme otra majuana. Este pobre guachuchero fue tanto lo que tomó que en los calzones gemió y se le coció el guarguero. Yo también quiero brindar por las dueñas de cantina, por la rica medicina que nunca me quieren fiar. Que descanse el acordeón y la guitarra y que brinden las parejas con la rica chicha, vaya. No hay chicha, Daniela, no hay. No hay chicha. No hay chicha. Pon las recontra chicha. Sí, es Tintorio, juez del otro. Para mí lo mismo es que estamos cantando cueca y lo fuimos con el otro pie. Lo fuimos con la cueca, el guate vino.